La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos haciendo Oral y Público otra vez en vivo, después de un par de semanas con Paulo Giacobbe al volante. Está ahí otra vez. Estamos con... es un doble comando este programa, ya a esta altura, con Giacobbe. Hoy me toca a mí estar al aire. Tenemos varios audios de tres de los juicios que La Retaguardia está transmitiendo en vivo para compartir con ustedes, para repasar en esos recortes que hacemos cada semana algunos de los testimonios que pasan. Algunas de las cosas que pasan en los juicios, y en algún momento de esta jornada estaremos hablando con Iris Pereira de Avellaneda, la mamá del negrito Florial Avellaneda, el joven que fue asesinado por la dictadura, víctima de los vuelos de la muerte. El primer juicio de Campo de Mayo se hizo por el caso de Florial. Todavía está esperando Iris, que también es sobreviviente del genocidio, que también fue secuestrada y torturada, que la justicia se digne a dejar firme esa sentencia. ¿Sí? Así son los tiempos de la justicia. Cuando vemos los juicios y cuando festejamos las sentencias, tenemos que pensar siempre que esa es la primera instancia, que los genocidas recurren una y otra vez a las instancias superiores, intentando evitar que la justicia les alcance por completo. Es una estrategia que se repite. Nos vamos a meter primero en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Quilmes, de Banfield y de Lanús, conocida como el infierno de Avellaneda. Hubo dos testimonios realmente muy interesantes y los vamos a repasar un poco de cada uno. María Cristina Jurado fue la primera en pasar por la silla de los testimonios, que en realidad fue en la virtualidad de este juicio. Es la hermana de Graciela Jurado, que fue secuestrada el 5 de octubre de 1976 en La Plata. María Cristina comenzó hablando de la confirmación del secuestro de Susana. Yo soy hermana de Graciela Jurado, desaparecida en el año 1976, más precisamente el 5 de octubre. Bueno, ante su desaparición hicimos lo pertinente, que era, bueno, mi papá presentó habeas corpus en una comisaría cercana a mi casa, donde le dijeron que había pasado, pero que ya no estaba. Había pasado por esa comisaría. También habló con un primo mío, que en ese momento era jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, por supuesto dijo que no podía hacer nada. Y nosotros ya, yo particularmente, había estado en contacto con algún compañero o compañera, no me acuerdo en realidad bien los detalles, obviamente por el tiempo transcurrido, pero... habíamos confirmado que ese 5 de octubre, porque yo, ya era mi trabajo, yo trabajaba en el colegio del escribano, una compañera mía diciendo que estaba contenta porque habían apresado a dos guerrilleras. Y yo, porque ella tenía su domicilio, que nosotros lo ignorábamos, por supuesto, por razones de seguridad nuestras y de ella. Y la cuestión es que yo tuve como una percepción de que podía tratarse de ella. No era nada, por supuesto, era todo en el aire. Y después sí resultó ser que la habían secuestrado. Iba circulando con una chica que vivía en ese momento, que ellas la estaban cuidando. Ella vivía con Liliana Violini, otra compañera de militancia. Y estaban con una tercera chica. Ella iba con esta chica, que no sé quién era. Y bueno, la paran autos y bajan encapuchados, y ellas se meten en una carnicería y allí las toman, las secuestran. María Cristina Jurado, a quien estamos escuchando, refiriéndose al secuestro de su hermana Graciela. ¿Cómo supo del secuestro? Le preguntó Ana Oberlin, ella es fiscala auxiliar. Vos dijiste después que supieron ustedes que Graciela fue secuestrada con otra persona y que bajaron de autos personas encapuchadas y que ellas se metieron en una carnicería. ¿Cómo lo supieron ustedes? ¿Recordás? Yo tenía contacto con algún compañero, creo que era varón, no me acuerdo bien, pero estoy casi seguro que era varón. ¿Cómo? Tampoco sé cómo ellos se deben haber conectado conmigo, porque yo no tenía ni idea de dónde poder ubicar a nadie, imagínate. Pero de alguna manera yo me encontraba, ellos me citaban en tal esquina, suponete, y bueno, yo iba, inclusive me hacían recomendaciones, tené cuidado, camina en contra de la mano, o sea, que vos veas los autos que vienen de frente, bueno, qué sé yo, esas cuestiones. Y ellos eran los que averiguaban, en realidad, los que me confirmaron que esa percepción que yo tuve cuando esa compañera mía vino a contar que habían apresado a dos guerrilleras, me dijo ella. También contó cómo fue la noche posterior al secuestro de su hermana. A mi hermana la secuestran el 5 de octubre del 76. El 6 de octubre a la madrugada van a la casa de mis padres, donde vivía yo con mi hija porque estaba separada. Y me quieren llevar a mí, diciendo que yo era Graciela. Bueno, no había manera de hacerles entender, eran un montón de personas a cara limpia. Me tenían encañonada en el patio de mi casa. Y me hacían preguntas, siempre como que yo era Graciela. Hasta que mi papá, bueno, uno de ellos, sí, le decía, por favor, busque la cartera de ella, que ella tiene el documento, va a ver que no hay Graciela, es Cristina, no sabemos dónde vive Graciela, bueno. Sí, y bueno, fue, hizo eso y salió gritando, ah, no es, bueno, nos vamos, gracias, y se fueron. Eso lo pasé yo, que a Dios gracias lo pudo contar. Del testimonio de María Cristina Jurado por su hermana Graciela, que está desaparecida, saltamos al de David Nilni. Él también es sobreviviente del terrorismo de Estado. Dio testimonio aquí por quien era su compañera, Inés María Pedemonte, que está desaparecida. Así la recordaba. Yo hago referencia, voy a hablar de Inés María Pedemonte. Pongo estas pequeñas fotos simplemente para decir que no es una foto, sino que es una persona que fue de carne y hueso, que sentía, que quería, que amaba, que luchaba por algo distinto. Es la historia de una militante de base que fue secuestrada y una desaparecida forzada y privada de su libertad, Inés María Pedemonte. voy a hablar primero de su historia familiar para poder llegar a entender quién era Inés María Pedemonte. Su abuelo, Carlos Pedemonte, junto a Monteverde y Dardo Rocha y otros más, fue parte de la construcción de la parte edilicia de la ciudad de La Plata. El palacio municipal, las cloacas y la parte fluvial fueron hechas por él. Este hombre tuvo varios hijos, uno de los hijos fue Juan Carlos Pedemonte, abogado, primer juez de pobres y ausentes en la ciudad de Bahía Blanca. Estuvo detenido con Irigoyen en el año 1905 y también intervino en la intervención en San Juan, pedido de Irigoyen. Se casó con Josefina Gracia y tuvieron 7 hijas. La hija menor, Inés María Pedemonte. Es de destacar que sus hermanas, a excepción de Josefina Pedemonte, fueran todas maestras rurales en la provincia de Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Tucumán. Iban al monte. Esto es para que ustedes puedan comprender la historia de Inés María Pedemonte. Ella estudió, Inés, su primario, su secundario y parte de la universidad que le permitieron en la ciudad de La Plata. Trabajó en la parte laboral, trabajaba en IOMA, en la parte en el departamento de odontología, donde su jefa era Inés, no recuerdo el apellido, sus compañeras Goya Arroa y Angelita. Ella fue delegada ante ATE de IOMA. Su parte sentimental la cumplió conmigo un 14 de agosto de 1968, casándonos, y en el año 1971 tuvimos un hijo. Fue una persona que tenía pensamientos diferentes en ese momento al gobierno en el cual estábamos viviendo. Ella quería un mundo mejor, quería que todo el mundo tenga accesibilidad a la cultura, a la educación, y eso a veces trae consecuencias. Estamos escuchando a David Ninley, quien fue el segundo testimonio de tres que pudimos ver, escuchar y transmitir a través de La Retaguardia en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de la bonaerense, en los pozos de la bonaerense, en el sur del conurbano. El tercer testimonio fue el de un sobreviviente que eligió que no fuera público. Ninley hizo referencia a las diferencias ideológicas. Nosotros tuvimos una diferencia ideológica debido a todos los acontecimientos, porque no podíamos dormir a la noche, porque escuchábamos pasar los coches, los ruidos, los frenos, los tiros. Y eso a mí personalmente, me hizo sentir muy mal. Entonces tuvimos una diferencia ideológica con Inés y lo que decidimos es vender la casa y comprar una nueva, alejado todo esto por todo lo que nosotros habíamos padecido con algunos compañeros. Compramos una calle en la calle 64.134, perdón, tengo que mirar a veces porque no me acuerdo la dirección. 64.134 entre 26 y 27 de La Plata, y quedamos que yo me quedaba con Sergio y ella vivía ahí. El día 9 de octubre de 1976 yo cursaba la carrera de medicina, y esta, una de las materias que yo tenía era psiquiatría, y lo hacía presencialmente en el Instituto Melchor Romero de La Plata. El día 9 de octubre tenía que presencialmente hacer estar parte de la cursada. Ese sábado tenía que, como habíamos arreglado con Inés, tenía que venir a buscar a Sergio. sea, que estaba en mi poder. Yo lo dejé ahí, le pedí a los vecinos que en cualquier momento venía la madre y se lo tenía que llevar, se tenía que ir con él. Cuando regresé de la facultad, que yo considero que tenían que ser más de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, porque seguramente de donde yo estaba hasta el hospital y regresar y la cursada no, me llevarían bastante tiempo. Entonces calculé que 12:30, 1:30 tenía que estar en casa. Cuando yo llegué, lo vi a Sergio en la puerta parado. Me dice, mamá, no me vino a buscar. ¿Cómo que no te vino a buscar? En ese momento jamás se me cruzó la idea que a uno lo podían secuestrar, que más allá de que uno lo vivía personalmente, porque el ser humano a veces se comporta de manera incomprensible. ¿Cómo se enteró David Ninley, a quien estamos escuchando, del secuestro de su compañera Inés Pedemonte? Mi pensamiento estaba, ¿por qué no lo viniste a buscar? Cuando yo llegué ahí, caminé ese pasillo hasta llegar a la casa de ella, vi que la puerta estaba abierta, pero no había nada. No entendía. Parecía que un shock. Empecé a tocar el timbre de toda la gente, de los domicilios de al lado, hasta que una señora mayor se acercó, pibe, a la señora se la llevaron a la madrugada. O sea, es el jueves a la noche, pero verdaderamente es el viernes a la mañana del día del 8. El 8-10 del 76 a las 4 de la mañana, según la declaración de esta señora, la llevan a Inés, que viene gente encapuchada, que pidió que, parecería ser que hicieron bastante ruido, porque pidió que nadie salgara, sale que esta mujer, como toda mayor, parecería que había visto, vio gente encapuchada, que la sacaron en paños menores a Inés, y yo pensaba, miraba a la mujer, me acuerdo hoy cuando empecé a pensar, la cara de angustia de la señora, de miedo, de dolor. Y pensaba en Inés, pobre, cuando la sacaron. La secuestraron en octubre de 1976. Era trabajadora de IOMA. David habló de las consecuencias del secuestro. Bueno, la primera repercusión fue que en el año 1977, en abril, yo me tuve que exiliar. Cuando esto sucedió, yo le avisé a mi jefe, yo trabajaba en el servicio correccional y era secretario y director de sanidad, el doctor Eduardo Sádolo era mi jefe. Yo fui y le conté lo que había pasado. Y él me había dicho que me tome la carpeta médica, que no me haga problema, que cuando se tranquilice, que vuelva. Verdaderamente, cuando quise, en el mes de marzo, me adopté en la facultad para rendir los exámenes de interna y cirugía, cuando en el mes de abril me acerqué al Hospital General San Martín de la Plata para ver a dónde tenía que hacer la cursada, me encontré con Eduardo Fausto Rey Sánchez Guzmán, que fue mi compañero, uno de mis compañeros. Y me dijo, Horacio, rodearon la casa de Chairú buscándote. Ese día me tuve que ir y a las 48 horas me exilié gracias a Dani Recanati, que no solo me salvó a mí, sino salvó a más de 500 personas, que era un representante de la agencia judía, no solo a judíos y a no judíos. Hay contabilizado más de 500 personas salvadas por él. En el año 77, abril, fines de abril, yo me tengo que exiliar. Otra de las consecuencias, mi hermano, que había sido, primero lo iban a nombrar, mi hermano se recibe de biólogo, y lo iban a nombrar en el hospital israelita. Cuando lo van a nombrar, le dicen que no le pueden dar el cargo. Por otra gente amiga de la universidad, le dan un cargo de profesor adjunto en la en biología, en Salta. Mi hermano viaja a Salta, automáticamente va con la documentación y le dicen, usted acá no puede entrar. Mi hermano se exilia al mes mismo. Entonces, cuando yo me fui, al otro mes se tuvo que ir, mi hermano. Otra de las consecuencias, nosotros habíamos comprado la propiedad y faltaba un cuarto para pagar el total de la casa. Y ese cuarto estaba depositado en el Banco Crédito Provincial de La Plata, en la calle 7 y 50. Cuando me fui, o sea, en este transcurso que fue del 76 al 77, yo trataba siempre de hacer algo, a ver qué buscar o qué recuperar de aquello que habíamos perdido, sobre todo a Inés. Cuando voy ahí, el que me recibe justo es un amigo mío, y me dicen, Horacio, andate, porque nosotros tenemos obligación de cada uno, tenemos esta obligación de cada uno que viene a presentarse, lo tenemos que hacer de moral porque después te van a venir a buscar. Entonces yo me voy de ahí. Los cheques los tiene la doctora Dutil, Arce Dutil. Esos cheques están ahí, Norma Dutil Arce. Otra de las consecuencias que nosotros tenemos, bueno, es Sergio que haber perdido a su madre. Yo a veces pienso que nosotros pudimos haber cometido errores o no. Y cuando existe una democracia, Inés tendría que haber sido detenida. En todo caso, si se consideraba que ella había hecho un acto no dentro de la ley, y hacerle un juicio justo con garantías constitucionales. Pero cuando una persona es desaparecida, forzosamente, es deportada, es trasladada, es igual que lo que hicieron los nazis. Y eso se llama terrorismo de Estado, y es algo de lesa humanidad. Estamos escuchando a David Nilni, uno de los testigos en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de la bonaerense en Avellaneda, en Banfield y en Quilmes, ¿sí? Vamos a escuchar un último audio de su testimonio de el martes pasado, nombrando a una persona cuyo nombre se repite todo el tiempo en este juicio, que es el de la sobreviviente Nilda Eloy, la encargada de ir uniendo esos pedacitos de historia individuales para construir la historia colectiva de la represión en La Plata. Una de tantas personas que había sido exiliada, en este caso Esther Pereira, no me acuerdo el apellido de soltera, pero el apellido de casada, su marido, que había sido docente, fue secuestrado y desaparecido, me llama por teléfono y me dice que va a haber una reunión, no recuerdo la calle, sobre la ciudad de Buenos Aires, si era en la calle Belgrano, Independencia, en un salón muy grande, que iban a hablar, que se iba a conmemorar, de todas las personas que estaban vivas, iban a hablar de acontecimientos relacionados a los años de represión y del gobierno cívico-militar de ese entonces. Ahí se me acerca una persona, pelo largo, un poco de mi estatura, me dice, yo soy Nilda Eloy, yo quiero contarte que yo estuve con Inés. A mí me corrió un escalofrío muy fuerte. Me dijo, Inés, me dijo que Sergio iba a estar en muy buenas manos y protegido, que estaba muy tranquilo por donde estaba. Nilda me cuenta el cautiverio que tuvieron. Después también lo hace Nora Húngaro y Horacio Matoso. Es ahí cuando yo me entero que estuvo con ellos.

Bueno, nos subieron arriba de una camioneta, nos vendaron. En ese momento, cuando nosotros íbamos arriba de una camioneta, íbamos vendados, cuando bajamos, nos tiraron en una cama. Al llegar al Vesubio, vamos a ser más claros, ¿no? Porque ahora me doy cuenta, bueno, durante ese tiempo no sabíamos a dónde estábamos, ¿no? Bueno, a mi padre, a mi hermano, de ahí pasamos a un lugar, lo voy a hacer más breve, ¿no? Para no relatar tanto, porque entonces ahí directamente a mí me ponen en una cucha, como pusieron a mi padre, en un momento dado no. Fueron, nos trasladaron a unas camas. En esas camas empezaron a levantar primero a mi padre, empezaron a torturar y me preguntaban de qué organización era mi padre. Yo le decía que no sé, me decían no organización, sino orga. Entonces en ese momento yo le decía que no sabía lo que me estaba diciendo. ¿En qué después me dijeron, bueno, a qué política se dedicaba tu papá? ¿Era de izquierda? Mi papá era peronista, le digo, nada más. Al ratito levantaron a mi hermano, lo empezaron a torturar a mi hermano. Pasó eso, después me vino uno que no sé quién era en realidad bien, que me puso un arma y me tiró un tiro en el oído, que ahí me oriné, me hice encima todo, porque era una criatura, tenía 16 años, ¿no? Bueno, pasando el tiempo ese, a mí a los 3, 4, 5 días, creo que son 5 días, mi papá relató 3, pero eran 5 días, me suben arriba de un auto, me llevan primero a un lugar, a una sala que era un olor a carne quemada, de ser humano, porque era como, no se podía estar. Me sientan y me dicen que Juan Carlos, te vas a ir, lo único que te pedimos es que no le comentes nada a nadie de esto, y que tu papá pronto va a salir. Entonces en ese momento le pido por favor que me deje ver a mi padre, me lo dejan ver. Primero no me dejaban verlo, ni él ni mi hermano. Ahí me cagan, me tiran en un auto, me hacen agachar, me llevan directamente arriba del auto, vendado, y en el cruce Varela me dicen que me saque las vendas. Yo por miedo no me la quería sacar, me dicen, no, sacátela. Me la saqué y estábamos ya dentro de todo en un lugar bastante importante que no creía que me... Porque también uno empezó a hacer pensar, digo, no, ¿qué me van a matar a mí? Si tienen que matar, quizás podrían matar primero a mi padre. Sería la lógica, ¿no? Entonces me compraron algo para tomar en una estación de servicio y me llevaron y me dejaron a la puerta de mi casa. El aporte más importante de Juan Carlos Farías, además del reconocimiento de la foto de Eloy, de Roberto Arancibia, seguramente tuvo que ver con poder decir lo que su padre ya no puede decir porque falleció hace algunos años, y es que en su cautiverio en Campo de Mayo, Farías padre lo vio a Eloy, lo vio a Arancibia. ¿Qué pasa? Después, con el tiempo, mi padre... me suele decirte que en un momento dado, esto fue en la cárcel de Unidad 9, me cuenta que lo habían llevado a Campo de Mayo y que se encuentra con este muchacho, con este hombre salteño, ¿no? Se encuentran en un campo de Mayo, ¿no? Un campo de concentración, era eso, no sé lo que era. Y bueno, en ese momento ellos se enfrentan a este hombre, Eloy, lo enfrenta a mi padre, le pregunta a Eloy si lo conocía a mi padre, le dijo que sí, mi papá también le dijo que lo conocía, ¿y de dónde lo conoces? Él me entregó un periódico para leerlo y nada más. En ese momento a mi padre le reventaron un oído, el grupo que traía a Eloy, le reventaron un oído y le dejaron mal un pulmón. El grupo que traía a mi padre le dijeron que dejen de pegarle porque era un prisionero de guerra de ellos. Hubo en ese momento, no fue tan largo, ¿no? O sea, fue lo que me comentó mi padre. Ahí, bueno, mi papá volvió de vuelta al Vesubio estuvo casi 7-8 meses más y ahí pasó al PEN. La burocracia del terrorismo de Estado, ¿no? Este secuestrado es mío, este otro secuestrado es tuyo, no le pegues a mi secuestrado porque le tengo que pegar yo. Juan Carlos Farías, a quien estamos escuchando, también recibió algunas preguntas de Pablo Yonto, el abogado querellante, que representa como uno de los casos también el de Roberto Arancibia, el de Eloy. Le preguntó a Juan Carlos Farías si, además de que su padre conocía a Eloy, si él también lo conocía. ¿Recordás el periódico cuál era o a qué organización? El Combatiente. El Combatiente, bien. Tu papá conocía a Eloy por esto que acabas de contar. Vos, por lo que dijiste al comienzo, también lo habías visto, si podés contar en qué circunstancias, dónde. Sí, sí. Y porque se reunían a veces con mi padre, porque mi padre era delegado general de una fábrica, creo que era de la... No, ahí lo conoció y a veces venía a casa. Yo me acuerdo que era un hombre grande, morocho, bastante robusto, ¿no? De un 1,90 m, calculo que era 80, así más o menos. Tenía algunos problemas de conectividad, Farías, por eso se escucha ese inconveniente en su testimonio, pero igual obviamente se lo entiende, estuvo trabajando Paulo Giacobbe en estos testimonios que estamos escuchando como cada semana. Mostrar una foto para un reconocimiento de una persona que está desaparecida, que es víctima en un juicio, que es caso en un juicio, debería ser algo lógico, ¿no? No creas. A veces los abogados defensores hacen cualquier cosa para impedir hasta un reconocimiento fotográfico. Eso fue lo que hizo Eduardo Sanemeterio, que representa a uno de los imputados, uno de los acusados en el juicio por los vuelos de la muerte, que es Eduardo Lance. Quedaría la petición respecto de la fotografía. Así es. A ver, doctor Yonto, esta sí, nosotros hicimos está ofrecida una... como prueba en su momento, está aceptada, claro, como prueba, perfecto. ¿La tiene con usted? Había coordinado con secretaría para que se pueda compartir pantalla desde el tribunal. Bien, compartimos pantalla desde el tribunal. Bueno. Señor presidente. Doctor. Voy a formular una oposición a la muestra de esa fotografía, ya que el testigo en su declaración dijo que vio muchas fotos de esta persona, porque estuve investigando, las debe haber visto en internet, en algún otro lado más, o sea que no veo el sentido en este momento de que se le muestre una foto de la cual el testigo ya ha visto demasiadas veces y en otras oportunidades. Sería como, no entiendo por qué se tiene que mostrar una foto que el testigo ha reconocido que lo ha investigado ya. Y sí, así se reconstruye la verdad. Y en tanto tiempo de justicia que no dio lugar a encontrar respuestas, fueron las familias las que encontraron sus propias respuestas. Así que no se entiende qué es lo que no entiende Sanemeterio. Le quería mostrar una foto para que reconociera o no a la persona que es caso en este juicio, a Eloy, a Arancibia. Allí la doctora Bogliano, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también intervino. Entiendo que no hay ningún motivo por el cual se plantean estas objeciones. Es necesario, incluso también tiene que ver con traer a los desaparecidos nuevamente a estos debates y que puedan ser reconocidos por los compañeros que lo reconocieron. Entonces me parece que es un acto necesario y reparador para todas las víctimas. Y Pablo Yonto también dijo lo suyo. En primer lugar, ninguna de las defensas ha citado la norma o la jurisprudencia que respalda su petición, y no lo han hecho porque efectivamente no la hay. Todos los tribunales del país para este tipo de actos durante un testimonio, que no se trata de un reconocimiento de imputados, para lo cual sí hay normas en el Código Procesal que establecen las formas en las que se puede hacer un reconocimiento de imputados. Acá no se trata de reconocimiento de imputados, se trata de apoyo a declaraciones testimoniales. Segunda cuestión, ya han sido hasta realizadas en este propio debate durante numerosas oportunidades, de aviones, de planos, que es el mismo carácter que tiene esta petición que hemos hecho nosotros. Se trata simplemente de darle mayor certeza, porque ya ha hablado mucho y bastante, creo, en este acto de la víctima, de Eloy, y ha dicho que se trata de Arancibia, lo dijo desde el comienzo, pero se trata de un soporte mayor todavía a este testimonio. Tercero, en ningún momento el testigo ha dicho que a Arancibia lo ha reconocido por textos periodísticos. Él se estaba refiriendo a otro caso, creo que lo he explicado, ahora estaba buscando en mis apuntes el nombre que dijo, pero él respecto de Arancibia no. Y cuarto, este es un hecho que ya ha ocurrido en la instrucción, está en su declaración testimonial, y vamos a hacer una pregunta alrededor de eso, o sea, de su declaración testimonial en instrucción, donde también este acto fue convalidado, porque no hay ningún artículo del Código Procesal ni de ninguna otra norma que se oponga a este acto. Por todos estos fundamentos, pido que se rechace la oposición de la defensa. Gracias. El presidente del tribunal, Walter Venditti, decidió por presidencia, es decir, sin consultar a los otros jueces del tribunal, que son Esteban Rodríguez Segers y Matías Mancini, y decidió por sí, como presidente de este tribunal, aceptar el reconocimiento fotográfico, y le mostraron las fotos de Arancibia a Farías. Como yo le dije, esto yo lo he visto cuando era muy chico. Bueno, la primera fotografía que me mostró, bueno, ese es el hoy, ese señor, el de que estaba en el medio. Este no lo reconozco bien, pero el del medio, este, el más alto. Ante todo quiero aclarar esto, que no es que yo me puse a mirar fotos hace 2 días o 3 días. Yo lo reconocía porque había pasado todo este tiempo y este hombre había venido... Ya le comento, es la persona del medio, el más grande de todos, el morocho, que está entre el de los muchachos, el que tiene la lapicera en su mano, el que está pegado al lado de él. Ese era Arancibia. Bueno, ese era el testimonio entonces de Juan Carlos Farías, importantísimo no solo por el reconocimiento fotográfico de una de las víctimas de los vuelos de la muerte por los que se está haciendo este juicio, que es tan solo por 4. Imagínate que después, si tenemos tiempo, vamos a escuchar algo del alegato de Sosti en el juicio, en otro juicio de la megacausa Campo de Mayo, pero está claro que pasaron cerca de 5.000 personas por Campo de Mayo y que hay una baja tasa de supervivencia que ella pone en el 1%, y vos tenés que pensar que en este juicio por los vuelos de la muerte está quedando bien establecido que, aunque se haga solo por 4 personas, los vuelos de la muerte fueron la operatoria de exterminio y desaparición de los cuerpos e incluso de asesinatos de personas más utilizado en campo de Mayo. Te decíamos al comienzo del programa que nos íbamos a dar tiempo, un tiempito corto, no tenemos mucho, para charlar con Iris Pereira de Avellaneda. Ella es sobreviviente del genocidio en la Argentina, la secuestraron el 15 de abril del 76 de su casa, de la que se llevaron también a su hijo Florial Avellaneda. Ella pudo sobrevivir, Florial fue asesinado, hubo juicio en agosto del 2009, hubo condenas muy festejadas,

porque se enriquecieron en forma las empresas a costillas de nosotros los secuestrados. Uh-huh. Iris, y esto no se puede perdonar. Gracias, pero te mandamos un abrazo grande. Igualmente, te mando un beso grande y gracias por llamarme. Iris Pereira de Avellaneda es sobreviviente del genocidio en la Argentina y está buscando justicia por lo que ha sido el secuestro, las torturas y el asesinato de su hijo Florial Avellaneda. Tenía 15 años cuando lo secuestraron, cumplió 16 en el momento que su cuerpo apareció en las costas uruguayas como una más de las víctimas de los vuelos de la muerte. Nos vamos con un último audio de Gabriela Sosti en el comienzo del alegato en la megacausa Campo de Mayo, en el tramo grande, hablando de nuestro Auschwitz. Campo de Mayo fue el infierno a cielo abierto, donde imperó el horror, un infierno de estadística inconmensurable. Al menos unas 6.000 personas padecieron en sus mazmorras, de las que apenas sobrevivieron el 1%. Un porcentaje de sobrevivencia menor al peor campo de concentración nazi, Auschwitz. Los genocidas que anidaron en la zona de defensa 4, entre los que contamos a los imputados, desplegaron su festín sangriento con voracidad paroxística en Campo de Mayo y en cada lugar que usaron como quirófano, en el área 400 o en todas las demás áreas, se largaron a devorar a sus víctimas. Con ese ímpetu, sus picanas horadaron los cuerpos y después, en su pista de aviación, los cargaban, latiendo aún, en los aviones para tirarlos a las aguas. Pero además, dejaron la marca de uno de los emprendimientos más inefables, apropiarse de lesijes recién nacidas de las mujeres cautivas en Campo de Mayo o traídas desde otros centros de tortura y exterminio para que parieran en el hospital militar de ese campo y matarlas a ellas después de arrancarles a sus hijos. Los genocidas argentinos tienen el infame privilegio de haber instrumentado esta empresa casi única en el mundo. Mucho por hacer, queda mucho por hacer, y como dijo Iris, eso que queda por hacer se juega en las calles, seguramente más que en los tribunales. Nos encontramos la semana que viene, si les parece, para seguir haciendo Oral y Público en la undécima temporada. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.